Nuestra historia empieza en África, el continente negro, donde cada sonido es siniestro y cada grito es espeluznante. Si no lo hubiera visto, una jirafa que canta es increíble. Aquí estás perdiendo el tiempo. Escucha, linda, el mundo entero debe oírte y aplaudirte. Eres la primera jirafa cantante. Fama, riqueza, pieles, autos. Firma aquí, preciosa. Eso es. Should liver ailments be forgot and never brought to mind? Should stomach problems be ignored or slip disc in the spine? Drink Algonquin rutabaga tonic, my dear, and never have the measles. Drink Algonquin rutabaga tonic, my dear, it takes care of all diseases. Derechos de intérprete y alimentos. Y los éxitos de Nelly fueron en aumento. Las localidades se agotaron por años. Apareció en la portada de importantes revistas. Fue contratada para publicidad. Nuevos suéteres con cuello de jirafa, los de tortuga, pasaron de moda. Así es la vida. Nelly grabó muchos discos de gran éxito. A pesar de tener el mundo a sus pies, la pobre Nelly se sentía sola, triste y nostálgica. Y un día sus pasos sin rumbo la llevaron al zoológico. Un hombre casado, ¡qué mala suerte! Era el hombre con el que había soñado, pero tenía esa esposa tan fea. Escándalo en el mundo artístico. Triángulo amoroso. La gran estrella dice, es mi vida. Pero Nelly, estás arruinando tu carrera. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay muchos hombres en el mundo. ¿Por qué quieres destruir un hogar? Y así, la noche del estreno de su nueva obra, Nelly sufrió el peor insulto que se le puede hacer a una actriz. El teatro estaba vacío. El público le perdona todo a una estrella, menos esa clase de acciones. Terminó el espectáculo de Nelly. Muy pronto la olvidó el público. Y cuando se quedó sin amigos, la desdichada Nelly recurrió al único que sabía que podría comprenderla. Eso se acabó, querida. Olvídalo como yo. Vete, vete de aquí. Aquello fue el golpe final para Nelly. Pobre chica. Pero a los que todavía la recordamos, nos gustaría pensar que la pobre Nelly regresó al lugar de donde había salido y quizá entre sus amigos pudo vivir una existencia solitaria pero tranquila y también tal vez olvidar.